Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, buenas noches, bienvenidos, otra cita imperdible, llama a la abuela, estamos aquí, Rodrigo Contreras, Alberto Mazcuñán y el Mariscal Romero, un placer enorme, vivo, es una obra de teatro con una especial incidencia esta noche en las canciones desenchufadas, la prueba del algodón para los artistas auténtico, eso es lo que defendemos, artistas tan controvertidos como Kurt Cobain, que realmente toda su filosofía, quizás ahí parte de eso desembocó en su muerte, trágica muerte, suicidio, la traición. ¿Quién le iba a decir que iba a acabar con una guitarra acústica cantando canciones del Bliss, aquel primerizo álbum del 89? Esa es la incidencia del poder de un artista genial, con su controversia. Unplugged, desenchufadas, desnudas, como las quieras. Estarán todos los que estás pensando, pero si por si acaso se queda alguno, recuerda, página web www.rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM acústicos. Tú tienes también la voz en estas obras geniales que hoy acaparan nuestra atención. Y empezamos precisamente con Nirvana. ¿Os acordáis aquel disco enorme, aquel noviembre del 93, Unplugged, la MTV, explotaban las imágenes? Hasta decían que las imágenes iban a matar a las estrellas de la radio. Yo sigo vivo y coleando. Still Alive, well, como dijo Johnny Winter cuando volvió después de una trágica enfermedad. Bueno, empezamos en el 93, noviembre, en Nueva York. Estudios de la Sony Music. Imaginémonos, abramos la mente, el corazón y el alma. Sentémonos con él. Ahí estamos. Kurt Cobain en estado puro con Nirvana. Los Unplugged de la MTV en Rock FM. This is off our first record. Most people don't own it. You Contigo somos los reyes de la noche y estos grandes protagonistas en acústico. El disco salió un año más tarde de la grabación. La banda se negó dos veces. Negaron el hacer el acústico. Porque, claro, era difícil controlar el desmadre, sobre todo de Grohl a la batería en los discos de la banda. Realmente fueron domesticados, pero crearon también una obra genial que queda para la historia con este Nirvana MTV Unplugged. Amigas, amigos, un placer. Seguro que estás pensando ya que viene Eric Clapton. Pues sí, has acertado. Porque otro de los grandes imprescindibles es Clapton llorando a su amada Patty. Aquella traición, un Clapton que venía ya de aquellas historias de superbandas. El tema que vamos a escuchar, inevitablemente, el Laila. Superbandas, Derek and the Domino la compuso para aquel super combo antes, que vendría después en América, antes de que hiciera Blind Faith con Stevie Winwood, proveniente de los Traffic, aquella unión entre Cream y Traffic. Especialista en meterse en todos los charcos indiscutiblemente. Esta canción es muy histórica por cuanto que la compuso además con el batería Jim Gordon. Trágica historia que luego os cuento la de Jim Gordon. Por lo pronto, otro de los grandes unplugged de la historia es este de Clapton en el enero del 92, en directo, en vivo, con toda aquella parafernalia muy del misticismo de uno de los más grandes guitarristas de la historia. Oh, Laila, me tienes de rodillas, Laila. Mendigo cariño, por favor, Laila. Darling, no aliviarás mi mente preocupada. Intenté darte consuelo cuando tu viejo hombre te decepcionó. Como un tonto me enamoré de ti. Volverás alguna vez. Esto es lo que pasa cuando invitas demasiadas noches a cenar un amigo a tu casa, que se puede quedar con tu chica. ¿Qué es lo que ocurrió? Iba a la casa de George Harrison, él estaba con la guapísima Patty Boy y Clapton le dedicó esta canción. Al cabo del tiempo, Patty fue mujer de Eric Clapton. Esta es la historia. La parte triste, más triste de la historia de este tema, es que lo compuso con Jim Gordon, el batería que en los 70 grabó prácticamente con todo el mundo. Desde Joe Cocker con los Traffic. Este pavo en el 83 mató con un martillo a su mamá. Esquizofrénico, borracho, un auténtico genio en lo musical. Por otra parte, era el sexto disco en directo de Clapton que estaba en horas bajas. Aquí estaba el célebre Tears on Heaven que dedicó a su hijo caído en la ventana en Nueva York. Historias de la historia, qué bonito, ¿no? Hablar de música, Rock FM. Solo aquí lo podemos interpretar y de alguna forma emocionarnos contigo también, porque es la historia que vivimos cada día en la programación de esta cadena de emisoras. El adentro de las canciones, en este caso, en esta ocasión, en el Unplugged, en los acústicos. Esto se anima un poco, ya son las 12-13 minutos en directo, obra teatral alrededor de las grandes canciones, dicen sus protagonistas. Cada miércoles, nocturnidad, alevosía y canciones grandes como esta que ya viene con los Kiss, sorprendentemente reunidos en acústico. Ahí estaba Stanley. Ah, quiero rock and roll toda la noche y fiesta todos los días. Los Kiss, buen viaje por las calles y carreteras de nuestro país a la distinguida escucha de Rock FM. Los grandes discos desenchufados de la historia son protagonistas en el decálogo de esta noche, en el calor ya del verano. Otro documento sonoro exclusivo de Rock FM para ti, que lo estás disfrutando. Recuerda, rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter @rockfm_es, instagram rockfm, el hashtag EDDM acústicos. Vamos, participa. ¿Falta alguno? ¿Nos hemos equivocado? ¿Hay un favorito? Dínoslo, porque posiblemente estén también entre los 10 este decálogo de los acústicos Unplugged, que son protagonistas. Bueno, decir que este concierto fue grabado para la MTV del 8 de agosto del 95, que supuso además la reunión tras 15 años de separación de los miembros originales de la banda. Fue lanzado el 12 de marzo de ese mismo año. Paul Stanley y Gene Simmons propusieron a Peter Criss y Ed Frehley volver a tocar juntos. Este concierto fue un éxito tan rotundo que la formación volvieron a la carretera. En esta reunión aparecen los Kiss sin maquillaje y sentados en banquetas como todos sabéis. La actuación fue más o menos una hora y estuvieron entonces Kiss, Bruce Kulick y Eric Singer, y aparte la incorporación, sobre todo en este tema, todos juntos, de Ed Frehley y Peter Criss. Bonita historia, ¿no?, de los Kiss, que están, por cierto, este verano rulando en nuestro país. Salen exclusivamente para venir a España, tanto al Rockfest Barcelona como a Córdoba y en Madrid. Así que es noticia importante la presencia de los Kiss este verano, que no tocan en ninguna parte del mundo, solo aquí en España. Es primicia exclusiva también de Rock FM. 20 minutos de las 12 de la noche. Esto se muestra un poquito más guapo y simpático porque vienen los Fleetwood Mac de Dance. Tiene historia. Pero ¿quién iba a decir aquel grupo que en el 67 hizo un genio llamado Peter Green? Aquel guitarrista loco que empezó con John Mayall y acabó de sepulturero. Se me traba la lengua. Sí, de sepulturero. Un genio absoluto. El blues británico le debe mucho a Peter Green. Él fundó a los Fleetwood Mac. Luego se piran sin él a Estados Unidos. Se produce Rumors, los millones de discos vendidos. Y este acústico que tiene una historia muy especial que ahora te cuento. So still, oh, how build you a kingdom in that house on the hill, looking out for love, big, big love. You said that you love me and that you always will. You made me to keep you in that house on the hill, looking out for love, big, big love. Estábamos aquí los tres protagonistas que te acompañamos, Contreras, Mazcuñán y el que habla, emocionados. Queríamos darte esta sorpresa, sobre todo para guitarristas, porque lo que ha hecho Lindsey Buckingham, el guitarrista, es algo realmente increíble. Cogió su guitarra e interpretó este Big Lock, que estaba en el disco del 87, Tango in the Night, de los Fleetwood Mac, y solo, frente al público, tocó este tema, que es muy difícil de tocar la guitarra, como se ve en las imágenes, y a la vez cantar. Fue grabado este disco en mayo del 97, en los estudios Warner en California, una obra también genial de aquellos Fleetwood Mac millonarios en los 70, que pasaban también por una época bastante baja y que con este disco volvieron a la máxima actualidad después de aquellos comienzos, reitero, a finales de los 60 en Inglaterra con el gran Peter Green al frente de Fleetwood Mac. Bueno, esta es la historia de la historia. Emocionados, espero que lo disfrutes como nosotros también en esta hora mágica, nocturna de Rock FM, que luego queda en nuestros podcasts para que tú también los puedas escuchar en cualquier momento. Es como una enciclopedia sonora que te ofrecemos con todo el cariño del mundo a esta hora de la madrugada. 0:25, pasamos 25 minutos. Esto no tiene tope porque la emoción, la pasión continúa. Y ahora con un disco especial, un intérprete especial, un luchador tuvo los huevos de enfrentarse a la administración de Nixon ante una matanza y hacer este Ohio. Amigas, amigos, Neil Young en Rock FM en este decálogo. Tin soldiers and Nixon coming, we're finally on our own. This summer I hear the drumming for dead in Ohio. Gotta get down to it, soldiers are cutting us down. Should have been done long ago. What if you knew you run when you know? Soldados de estaño y Nixon, ahí está la palabra, la acusación directa, aquel impresentable presidente americano. Soldados de estaño y Nixon llegando finalmente, estamos solos. Este verano escucho la batería, cuatro muertos en Ohio. Fueron los estudiantes tras el fuego a discreción de la Guardia Nacional Americana ante una manifestación pacífica estudiantil en protesta por el conflicto en Camboya. El rock como testimonio, como la gran avanzadilla cultural que puso voz, guitarras, gargantas, letras, canciones en pos de la paz. La gran revolución vino del rock. Puso banda sonora, tantas historias bonitas, a tantas reivindicaciones que todavía en este tiempo sigue esa faceta importantísima de lo que significa la palabra rock, que muchos quieren diluir como si fuera parte de una cultura light. Pero no, el rock sigue más combativo que nunca desde los tiempos en que Young con Crosby, Stills and Nash hacían también este tema en aquel recordadísimo 4 White Street, el doble en directo de aquellos músicos provenientes, una de las primeras también superbandas de la historia, de los Byrds, los Hollies y de los Buffalo Springfield. Esta canción nació viendo imágenes cuando estaban en ruta, en gira, y el propio Stephen Stills, compañero suyo en los Buffalo Springfield, le dijo: hay que hacer algo, y Neil Young se descargó con esta canción, protesta, enormemente de protesta, en torno a aquella matanza. Bonito, ¿no? Bueno, gracias por la escucha. 29 minutos. Nosotros estamos frescos como lechugas, con los oídos muy abiertos, y en este verano ya que comienza prácticamente en estos días, dejando testimonio de nuestra pasión y emoción por estas canciones y estos protagonistas desenchufados. Prueba del algodón para los grandes artistas. Por eso muchos Horteras o muchos Julio Iglesias no han hecho un acústico. No se atreven, porque claro, ahí no hay orquestaciones, no se maquilla, no se manipulan los estudios. Esto es currárselo en directo. Y ahí no hay ninguna falsedad, ni mentira, ni montaje. Bueno, vamos con Jon Bon Jovi y sus muchachos, más que sus muchachos, en forma de dueto, porque este acústico fue en la ceremonia de los MTV Music Awards en Newport Beach el 6 de septiembre del 89. Esta actuación fue el germen y lo que desarrolló la idea más tarde de la MTV de hacer sus célebres acústicos. El propio productor de estos programas, Joel Gallon, ha afirmado siempre que la actuación fue el punto de partida para el espectáculo, lo que serían los grandes acústicos de la MTV. Los temas que tocaron fueron Living on a Prayer y Wanted Dead or Alive. Búscalos, lo queremos, vivos o muertos. Era el tercer, un tema del tercer disco del 86, el Slippery When the Wind de los Bon Jovi. Y reitero y te contamos que en este acústico, mano a mano entre el guitarrista Sambora y el cantante Jon Bon Jovi, también empezaron de jevilongos, os acordáis los primeros discos, vestidos de pluma, de aquellos pantalones de licra ajustadísimos, acabaron luego de guapera. Pero es una evolución lógica también dentro del propio rock and roll. Ahí estamos, primera fila, los dos mano a mano, e históricamente con este concierto, mini concierto, en esta ceremonia de los Newport Beach, empezaban la historia de los Unplugged de la MTV. Seems well, we're still away. I know a place where the faces are so cold. You travel all night to get back home. 'Cause I'm a cowboy on a steel horse. Well, time to tell the tears, grab a bottle that ¡Excelente! ¡Qué buenas las imágenes! ¡Qué bueno el sonido! Samurai, Bon Jovi, John Bon Jovi, mano a mano. Buscado vivo o muerto, soy un cowboy, cabalgo en mi caballo de acero. Estoy buscado vivo o muerto. Buscado vivo o muerto, ¿eh? One the Dead of the Light. El clásico de los Bon Jovi, ¿eh? Un tema que tiene una historia también peculiar que os hemos contado y que estaba en aquel tercer disco del 86, Newport. De Newport a Lisboa. En este sí estuve al lado, a la orillita del río Tejo. Tejo, como dicen los portugueses, que es el Tajo, que pasa también por nuestro país. En esa desembocadura maravillosa de una ciudad increíble. Portugal, Lisboa. Tan cerca y tan desconocida a veces. Aunque en los últimos tiempos hay una invasión turística demasiado excesiva en la ciudad, en la capital de Portugal. Bueno, ¿por qué me estoy enrollando con Portugal? Porque estamos vivos, más vivos y coleando que nunca. Rock FM, 37 minutos pasan de las 12 de la noche, estamos en esta obra teatral, en el escenario de la mejor música del planeta, en tu cadena de emisoras favoritas de rock, puro rock. Grabación, 8 al 10 de febrero del 2001 en Portugal. Yo estuve el último día. Los cuantos periodistas, queda de ello las crónicas en la revista La Heavy, que en aquel tiempo cubríamos para este especial concierto de los Scorpions, los alemanes, en vivo. Era el cuarto en directo de la banda, primero en acústico, era el primero en acústico, y reitero, se hizo en el convento do Beato, o sea, es muy fácil de traducir, en el convento del Beato, que no es un convento del Beato. Es uno de esos sitios de centro de convención, tipo exposiciones, que en su tiempo fue un convento do Beato. Me parece que me estoy enrollando, me estoy liando como la pata de un romano. Pero no, vamos ya al meollo de la cuestión, que es lo que nos interesa. Este acústico con Klaus Main, Rudolf Schenker y Matías Jazz, sobre todo la base principal, de estos que llevan un montón de tiempo despidiéndose y que nunca se van. ¡Qué genialidad! Han inaugurado eso de nos vamos y nos quedamos. Pero por lo pronto nosotros recordamos aquel acústico enorme de los alemanes en Lisboa, en Portugal, en febrero del 2001. Children of tomorrow dream away in the wind of change. Emocionados por el recuerdo que nos trae, arden las redes. Únete también a esta gran fiesta, a este banquete de rock and roll, en este decálogo que esta noche está desenchufado, en absoluto por nuestro caso, porque es peyorativo, por cuanto que estamos enchufadísimos como nuestra distinguida clientela a través de nuestra página rockfm.fm, facebook.com/rockfm, twitter @rockfm-es, Instagram, Rock FM, el hashtag EDDM, acústicos. El decálogo de Mariscal, EDDM, acústicos. Vientos de cambio, era el año 90, el disco Crazy World de los Scorpions. El muro, la caída de la URSS, del régimen, una canción de libertad absoluta. Hablaba del Gorky Park, ese parque moscovita que alguna vez compartimos con amigos, con reportajes sobre la caída de la dictadura comunista, de lo que fue aquel régimen también, que tuvo sus pros y sus contras. La cuestión es que esta canción significó en el 2000, cuando los acústicos parecían que ya habían pasado de moda, ellos vinieron e hicieron su acústico en Lisboa, donde estuvimos, y revivieron todo el poder de los acústicos y sobre todo también volvieron a dar un paso adelante hacia la grandeza de este grupo que, reitero, no se despide nunca, pero que afortunadamente seguimos disfrutando y también este año volverán a nuestro país. Amigas, amigos, un gustazo. 46 minutos ya pasan. Buen viaje por las carreteras, por las calles del país. Los que estéis trabajando, que disfrutéis. Esta es vuestra radio. El poder del rock, puro rock, vive aquí las 24 horas del día. Se viene Presley. ¿Qué podemos decir? En octubre del año pasado, nuestra queridísima y guapísima Marta Vázquez, compañera en las mañanas de esta cadena de emisoras, tributaba un especial a Presley con motivo del disco de oro que la multinacional Sony sacaba a la venta. Hicimos un especial enorme, reviviendo todo el poder del Presley más genuino. Allí sonó también este tema que revivimos esta noche, por cuanto que en el 68 el rey volvió después de 7 años de ausencia y cuando parecía que estaba en el declive absoluto, haciendo para mí el primer auténtico acústico de la historia, con colegas queridos desde el comienzo, aquellos comienzos del 56, cuando Arthur Krupp le dio esta canción, que fue una de las primeras que grabó. Estoy hablando a Wamba Buluba Bam Bam Boom, That's Alright Mob, en acústico, Elvis Presley. Well, that's alright, mama. That's alright with you. That's alright, mama. Just any way you do. That's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling, I wish she ain't no good. Que no paramos de bailar, danzad con nosotros, malditos. Gracias por la escucha. It's alright, mama, Elvis Presley. ¿Os acordáis? Vestido de negro de cuero. Fue grabado en los NBC Western Records Studios de California los días del 23 al 29 de junio del 68. La imagen con la guitarra acústica. Estaba Scotty Moore, compañero del comienzo, el guitarrista, y Digi Fontana, el batería que ha muerto desgraciadamente hace poquitos días. Él dijo de este concierto: él nunca se sentía nervioso, esta vez sí. Después de un par de canciones se sintió más suelto. Y se ve en las imágenes. Es un Presley calmado, pero ciertamente ya no en aquella postura chulesca que se le conoció por mucho tiempo. Supuso el resurgir absoluto y reitero, lo decíamos en aquel especial con Marta Vázquez en torno al disco de oro de Elvis Presley que sacó Sony las navidades pasadas, que inauguró prácticamente el concepto de los acústicos, que luego imitarían muchísimos, como estamos reviviendo en este especial decálogo con los grandes acústicos de la historia. Bueno, pues esto está que arde. ¿Y quién pudo ser uno de los clónicos o de los imitadores del rey? Pues sí, el que estás pensando. Porque cuando se lanzó Springsteen, los periodistas que tuvimos oportunidad de viajar para ver el suceso que iba a significar este personaje entre Presley y Bob Dylan, como se le catalogó, pues pudimos afirmarlo a lo largo del tiempo. Si hubo un sucesor al cabo de las décadas que de alguna forma dio vida a lo que significó el magnetismo, las vibraciones en un escenario de Presley, indiscutiblemente fue nuestro siguiente invitado en este decálogo tan especial en Rock FM. Amigas, amigos, aquí está nada más y nada menos que Springsteen con la anécdota de este Red-Headed Woman, que os cuento luego porque la historia tiene su cuestión realmente de controversia, por cuanto que ya sabéis que fue un acústico para la MTV que al final no fue acústico ni nada. Ahora os lo cuento. Fun, but when it comes to getting a dirty job done, I'll take a red-headed woman, a red-headed woman. It takes a red-headed woman to get a dirty job done. Well, listen up, stud, your life's been wasted till you got down on your knees and tasted a red-headed woman. A red-headed woman, it takes a red-headed woman to get a dirty job done. Tight skirt, strawberry hair, tell me what you got, baby, waiting under there. Big green eyes that look like sun, they can see every cheap thing that you ever done. Well, I don't know how many girls you dated, man, but you ain't lived till you had your tires rotated by a red-headed woman. A red-headed woman. It takes a red-headed woman to get a dirty job done. El no acústico más famoso de la historia, el álbum formó parte de la serie de conciertos Unplugged de la cadena de televisión en cuestión, grabado el 22 de septiembre del 92 en los Warner Hollywood Studios de Los Ángeles, California. Springsteen solo tocó en acústico esta canción que hemos escuchado, antes de salir con el resto del grupo e interpretar un concierto eléctrico. Debido a ello, el álbum fue denominado MTV Unplugged. Las dos primeras letras aparecen tachadas en la portada del disco debido a que el concierto finalmente fue enchufado, a excepción del tema que hemos escuchado. La canción nunca la había interpretado antes el Boss. Es la época en la que le acompañaba The Other Band porque había roto relaciones con la A Street Band. No les pagaba lo suficiente. Este también en algún momento fue un poco rata. Estamos terminando. Nos apenamos. Estamos llegando ya a la una de la madrugada. ¡Despertad, hijos nuestros! Esto es Rock FM. El próximo miércoles volvemos con los discos de debut. Recuerda que esperamos tu participación. Eres parte importante. Que a partir de mañana esto está ya en nuestros podcasts y que Facebook, Twitter, Instagram y nuestro hashtag está a tu disposición. El décimo de este decálogo es un canadiense que tenía que estar por derecho propio. Otro tipo que en directo no engaña absolutamente a nadie. Estuvo producido por Matt Lanz, el productor de Def Leppard, de los AC/DC, que le dio una fuerza rockera impresionante. Ha navegado entre Pinto y Valdemoro, pero queda la esencia de este y tantas canciones que hizo en vivo con grandes formaciones como en acústico. Hablamos de Bryan Adams, el canadiense, termina este decálogo con el Summer del 69. Era del cuarto disco al Reckless del 84, grabado el 26 de septiembre del 97 en el Hammerstein Ballroom de Nueva York. El álbum incluye solo 13 canciones grabadas en el concierto. Muchas más están incluidas en el DVD de MTV Unplugged, y el orden de las canciones también diferente al del CD. El canadiense estrenó 3 nuevas canciones en este acústico. Summer of 69 fue la canción que abrió el concierto. En la canción el verso The Best Days of My Life se repetía varias veces durante la letra. Sin embargo, los compositores, el propio Bryan Adams y Jim Vallance, su letrista favorito, decidieron sustituir este título por otro basado en unas palabras que solo se mencionaban una vez. Summer of 69. Bryan Adams solo sobre la canción dijo: 69 no tiene nada que ver con un año, es sobre una posición sexual. Y al final de la letra de la canción dice que mi chica y yo estamos en un 69. Tienes que ser muy duro de oído para no entender esa letra. Esto es lo que dijo el propio Bryan Adams. Amigas, amigos, un gustazo enorme. Buen viaje por las carreteras. Buena jornada de trabajo nocturna. Somos los vampiros del rock and roll, que volvemos el miércoles a las 12 o'clock de la madrugada. Que sigamos ganando, que sigas participando. Y con Bryan Adams y este verano del 69 terminamos esta otra entrega del decálogo. Got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit and Jody got married. Should've known we'd never get far. But when I look back now, summer seemed to last forever. And if I had the choice, yeah, I'd always wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Spend my evenings down my life. Back in the summer of 60. has come and gone. Sometimes when I play my old six string, think about you, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me that it lasts forever. And when you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Hey, it was the summer of 69. Oh yeah, just me and my baby in 69. El decálogo de Mariscal.